Estos son los titulares del jueves 28 de julio. La séptima ola de contagios con coronavirus satura los servicios médicos en Japón. El secretario de Estado de Estados Unidos planea dialogar con su homólogo ruso sobre la liberación de dos estadounidenses detenidos en Rusia. Reducen al nivel 3 la alerta por la erupción del volcán Sakurajima en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. En Japón se confirmó un número récord de 209.694 nuevos casos de infección con coronavirus el miércoles. 25 de las 47 prefecturas del país registraron niveles máximos. Tokio informó de 29.036 casos, con un alza del 40% en apenas una semana. Este rápido aumento está saturando los servicios de transporte de emergencia en la capital. Las autoridades dieron a conocer que al personal de emergencia le resulta difícil encontrar camas de hospital disponibles. Indicaron que en los últimos 7 días llevó más de 5 horas conseguir camas para más de 80 pacientes. Esto se produce en momentos en que también deben responder a un creciente número de casos de golpe de calor. Sin embargo, el primer ministro Kishida Fumio indicó que los números de casos graves y de muertes siguen siendo bajos. Agregó que se ha concentrado en medidas para contener las infecciones, tales como suministrar una cuarta vacunación a una mayor porción de la ciudadanía, con el propósito de mantener la actividad social y económica en marcha. La compañía japonesa de servicios postales Japan Post informó que, al martes, 170 de sus oficinas en el país se encontraban cerradas debido a que sus trabajadores se habían contagiado con coronavirus o se había determinado que estuvieron en estrecho contacto con alguna persona infectada. La firma explicó que el número de oficinas cerradas ha ido en aumento desde mediados de este mes y que la mayoría de las sucursales son pequeñas, con pocos empleados. Detalló que muchas han suspendido sus servicios de atención por ventanilla y de cajeros automáticos. Japan Post agregó que, cuando algún empleado se contagiaba, la empresa enviaba a un trabajador de otra sucursal para reemplazarlo, pero señala que no ha podido continuar con esa modalidad en algunos casos. Sin embargo, la compañía informó que la situación no está afectando al servicio de entregas e insta a los clientes a utilizar otras oficinas postales cercanas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reveló el miércoles que próximamente dialogará con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para posibilitar el regreso de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia. Detalló que uno de los principales temas a tratar en la programada conferencia telefónica será la liberación de la estrella del básquetbol femenino Brittney Griner y del ex infante de marina Paul Whelan. Griner, medallista olímpica en 2 oportunidades, se encuentra detenida en Rusia desde febrero y está siendo sometida a juicio por posesión de una droga ilegal. Whelan, un ejecutivo de seguridad empresarial oriundo del estado de Michigan, fue detenido en 2018 bajo cargos de espionaje. Blinken agregó que también hablará con Lavrov sobre la reanudación de las exportaciones de cereales de Ucrania. No obstante, la agencia de noticias estatal rusa TASS difundió declaraciones de un portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, según las cuales el país no ha recibido una propuesta formal de Washington. Si Blinken y Lavrov dialogan, será la primera vez que lo hacen desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero. Las fuerzas rusas continúan sus ataques con misiles a puertos del Mar Negro, en el sur de Ucrania, a pesar de un acuerdo firmado para permitir que Kiev reanude las exportaciones de cereales. El Servicio de Emergencia Estatal de Ucrania informó que el martes un complejo turístico situado a unos 60 kilómetros al sur de Odessa sufrió un ataque con misil y una persona resultó herida. El mismo día, el alcalde de Mykolaiv mencionó que el ejército ucraniano había dicho que la infraestructura portuaria en la ciudad también había sufrido un ataque. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigación estadounidense, informó que las fuerzas ucranianas habrían continuado su ofensiva contra depósitos de municiones y concentraciones de soldados en la provincia de Jersón, lo que, según afirma el instituto, probablemente haya generado complicaciones de logística para Rusia. Moscú afirma que ha tomado control de la región. Ucrania, Rusia, Turquía y las Naciones Unidas acordaron el viernes pasado establecer un centro de coordinación conjunta para supervisar el envío de cereales desde puertos ucranianos en el Mar Negro con el fin de garantizar su seguridad. El centro, situado en Estambul, Turquía, se inauguró el miércoles. Queda por verse si este podrá contribuir a un suministro estable de alimentos en medio de los continuos ataques rusos en el sur de Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La Dirección de Meteorología de Japón redujo el nivel de alerta por el volcán Sakurajima en la prefectura de Kagoshima de 5 a 3 en su escala de 5 grados. En el nivel 5 se requiere a los residentes de la zona trasladarse a lugar seguro. En el nivel 3 se recomienda a la población que se mantenga a distancia del volcán. La dirección bajó el nivel de alerta a 3 a las 8 de la noche del miércoles por considerar que ya hay poca probabilidad de que grandes rocas volcánicas salgan despedidas a más de 2 kilómetros de distancia. En consecuencia, las autoridades de la ciudad de Kagoshima levantaron la orden de evacuación para residentes cercanos, que había estado en vigor desde la potente erupción del domingo. El martes, un mono silvestre fue sacrificado en la ciudad de Yamaguchi, oeste de Japón. Esto tiene lugar después de que decenas de personas resultaran heridas en una serie de incidentes con estos animales. Personas contratadas por la municipalidad comenzaron a cazar los primates el domingo. El martes avistaron a uno en el predio de una escuela secundaria superior. Le dispararon con un dardo tranquilizante y más tarde lo encontraron sedado en un lugar cercano. Se calcula que el ejemplar tenía unos 4 años de edad, pesaba alrededor de 7 kilos y medía unos 50 centímetros de alto. Las autoridades informaron que habían decidido sacrificarlo porque sus características coincidían con las del mono que había atacado a gente. La ciudad de Yamaguchi informó que 58 personas han sufrido mordeduras, arañazos u otros tipos de agresiones por parte de monos salvajes en el distrito de Ogori entre el 8 de julio y el martes. Muchas gracias.